Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola, hoy estamos en el Colegio Nuestra Señora del Refugio con los preceptores Ezequiel y Brian, con las conductoras Sofía Castro, Delfina Canta y Sebastián Santilli, y yo, Abril Fichera. Hoy estamos acá con Brian y Ezequiel porque ayer hicimos una jornada de talleres. ¿Cuándo se les ocurrió hacer estos talleres, Ezequiel y Brian? Bueno, a diferencia de años pasados, este año en la estudiantina no se nos ocurrió con el equipo de preceptores y directivos ofrecer los talleres como para que los chicos puedan hacer una actividad diferente que la que hacíamos los años pasados. Nosotros hicimos el taller de ping-pong y de fútbol-tenis. ¿Qué talleres dieron ayer? Bueno, como recién dijo Brian, dimos taller de fútbol-tenis y de ping-pong. La idea era buscar algo distinto, porque bueno, veníamos trabajando otras cosas en la estudiantina y creo que de esta manera fue mucho más divertido y una vivencia para que los chicos empiecen a mirarlo desde otro lado y que sea divertido para ustedes. ¿Quién tuvo la idea de hacer el taller? Y la idea surgió a principio de año con los directivos y preceptores. Bueno, la idea era también que participen los chicos desde el lugar de poder ellos dar los talleres que les interesaban y de las cosas que les interesaban, como los talleres de mandala, de cocina y demás. De kickboxing también. ¿Desde cuándo saben jugar vos, Brian, al ping pong y Ezequiel al fútbol tenis? ¿Desde cuándo sé jugar? Es una pregunta complicada. No sé, desde que me compré la mesa cuando tenía 10 años en casa de ping pong y bueno, y ahí arranqué con mi hermano y mi viejo a jugar. Bueno, en el caso mío, el fútbol me gusta, es algo que me apasiona, así que nada, trato de hacer lo mejor posible, aunque a veces me puedo equivocar, ¿no? Pero ayer me tocó estar más de referee que jugador. Tuvo Brian jugando. Sé que tuvo muchos aplausos y la gente ovacionó la técnica del señor. Brian, ¿algo más haces además? ¿Algún hobby? Además de jugar al ping pong. Y de deporte, juego al fútbol de vez en cuando y por ahora nada más. ¿Y vos, Ezequiel? Yo sí, voy al gimnasio, juego al pádel con mi papá, juego al fútbol con mis amigos. Trato de buscar otras salidas dentro de lo que es el deporte, porque bueno, como soy profe de educación física, me divierte hacer deporte. ¿Qué les parece que aporta el deporte, o sea, el taller? Principalmente lo que aporta es todo lo social, ¿no? Porque la verdad que los chicos necesitan un poco largar este medio de comunicación que invade, que es el celular, o mismo no poder comunicarse. Los clubes antes eran una herramienta para que nosotros, los que somos de hombres de 30 años, estamos acostumbrados a jugar en la calle, al habernos divertido de otra manera, y yo lo que veo en los jóvenes es que de repente todo eso se perdió la calle, se perdió el club, se perdió la pelota, el famoso colgar la pelota del vecino, de ir a hablar con el vecino para pedir la pelota. Todo esto ya no pasa, claro, y a veces no la devolvía o te la pinchaba. Así que el deporte lo que más arma en realidad es eso, es una herramienta fundamental para que los chicos comiencen a estar en grupo y no hacer solo la parte individual o encerrarse a través de un medio de comunicación. Brian, ¿vos qué opinás? Y yo opino muy parecido a vos. El deporte para mí es esencial para el desarrollo integral de los chicos, social, emocional y así también de aspecto de... No te pongas a llorar. Aspectos de la conducta y demás nos ayudan a controlarnos, a sacarnos las cosas y bueno... Es un estilo de vida también, el deporte, además los argentinos con el fútbol y eso, es un estilo de vida. ¿Qué les pareció la jornada de ayer de los talleres y salir de la rutina? Bueno, primero como profe de educación física vuelvo a recalcar un poco esto, es fundamental que salgamos un poco del aula, ¿no? A mí me gusta, yo trabajo en el campo de deportes por la tarde y soy pro a salir del aula, o sea, ya creo que ustedes están todo el día dentro del aula y hacer una jornada otra vez dentro del aula iba a ser un poco aburrida o mantenernos siempre dentro del mismo lugar. A veces hay que romper el esquema, que es lo que nos cuesta capaz a los docentes que están acostumbrados a tener todo bien cerradito o estructurado. A nosotros nos gusta esto de abrir un poco la libertad, siempre con límites, ¿no? Pero Pero esto de que ustedes puedan vivenciar otra cosa totalmente distinta a lo que es, a lo que venían ya siendo las jornadas del 21 de septiembre. Bueno, así también lo que vimos, nos gustó que hubo muchos chicos que ofrecieron los talleres y que se pusieron del otro lado, al lado del profe, y así también pudieron ver las dificultades que requiere ser docente y bueno, se pudieron parar a otro lugar y crearon talleres muy, muy copados, salieron todos muy, muy, muy lindos talleres, el de kickboxing, el de mandala, el de música, que fueron dados por los mismos chicos, estuvo muy bueno eso también. Que quiero recalcar como punto final es que, bueno, de esto fue un puntapié para empezar, digamos, para darle el color a que esto continúe en los siguientes años. La verdad que se destaca también el comportamiento que tuvieron todos los alumnos del colegio, que dan ganas de seguir trabajando de esta manera. Gracias, Esi, gracias, Brian, por venir al programa. Nos pueden ver en internet en la página www.radiorefugioblog.wordpress.com. Hasta la próxima semana. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.